Pues primero nos gustaría como si pudiera contar cómo se llevaban las cosas antes de que llegara el gobernador a usurpar como el papel de gobernador. De gobernador. Ajá, ¿cómo eran cómo se manejaban las relaciones sociales? ¿A partir de qué fecha, de qué tiempo, de qué periodo? Es que allá arriba nos contaban de que antes había unos policías que eran elegidos entre... Ah, perfecto, ya entendí el contexto que me estás preguntando. Bueno, cuando éramos pequeños, lo que observábamos es de que cada principio de año, en enero y febrero, cada lunes de esos 2 meses se cumplía con unas obligaciones que llamamos tequio. Más de pequeño no nos informaban, los padres no nos decían exactamente por qué hacían esos trabajos. Después logramos entender que en cada uno de los puntos que limita nuestro municipio con otro pueblo, ahí es donde se daban principalmente los tequios. Entonces quiere decir que los campesinos, más bien los varones nada más, tenían la obligación de cada lunes de los meses de enero y febrero llevar su asadón y su machete para hacer la limpieza de esos caminos, que cumplían dos objetivos: uno, para delimitar nuestro territorio, y otro, para que los caminos estén transitables, porque antes no había carreteras ni había accesos de vehículos. Todos esos ciudadanos, desde 18 años en adelante, e incluso cuando yo recuerdo que niños jóvenes desde 12 años en adelante ocupaban un cargo, se veía la conducta de los niños de 12 que ya eran adolescentes, y si se notaba que no iban a la escuela, los llamaban, y los cargos no se los imponía la autoridad municipal, sino los jóvenes que ya habían terminado de cumplir su periodo del cargo de mayor, así se llamaba el cargo. Entonces, en la fiesta de los muertos se unían los jefes de mayores, a los cuales vamos a llamar mayor primero, mayor segundo, de la primera sección y de la segunda sección, porque antes el municipio se reconocía por dos secciones. Ellos entregaban el bastón de mando a sus compañeros delante de las autoridades, y ya quedaban entonces obligados a cumplir durante un año. Sus actividades básicas de los mayores era principalmente servir de mensajeros. Como vuelvo a decir, no había vehículos. Tenían la obligación de llevar, por ejemplo, un mensaje cerrado hasta la cabecera distrital, a la gente del Ministerio Público, al juez, a quien correspondiera. Y tenían que rendir cuentas a la autoridad, fuera el presidente, el síndico o el juez de paz, que le llamamos nosotros alcalde municipal. A ellos servían estos jóvenes llamados mayores. En esa categoría estaban ahora los jóvenes que ya habían cumplido ese cargo, a los cuales llamamos tequitlatos. Tequitlato está relacionado con la palabra tequio, que son de voces nahuas, pero que nosotros como mazatecos en español adoptamos esa palabra de tequi. Entonces los tequitlatos son los jóvenes que tienen la obligación de llamar al pueblo mediante las conchas. Si ya cumplieron de mayor, ahora sí te toca ser tequitlato. Y durante los meses de enero y febrero, ellos a las 4 de la mañana salen al campo, en los lugares donde ya está determinado, en las lomas, a llamar con sus conchas. Ese llamado significa que todos los campesinos a las 6 de la mañana, los ciudadanos, perdón, tienen la obligación ya de ir al tequio. Esos tequios durante el año pueden ser asambleas comunitarias o asambleas extraordinarias por alguna situación, y ellos, los tequitlatos, son los que están al servicio. Ahí sí están al servicio nada más del presidente municipal, ya no del alcalde, ya no del síndico, sino nada más ellos. Los tequitlatos y los mayores son adolescentes que ya cuando llegan a ser más grandes pueden ser llamados mayordomos por las tradiciones católicas. Pueden no ser llamados tampoco. De lo que sí no pueden evadir es el cargo de policía municipal. Si vive en la primera sección, el joven tendrá que pertenecer al conjunto de policías que llamamos policías de la primera sección, primero y segundo turno. Yo, por ejemplo, fui policía del primer turno, de la primera sección. Del primer turno me tocó a mí. Los que tantito fuimos a la escuela, salvamos los cargos de mayor, porque teníamos 12 años, estábamos en la escuela. No nos impusieron el cargo porque sí éramos escolares. Y también salvamos el cargo de tequitlato, el de pitar la concha. Porque ya en edad de 18 o 20 años, pues ya teníamos ciudadanía también. Entonces lo único que nos podían poner era de policía municipal. Y de ahí en adelante, cualquier tipo de cargo como, como comité de escuela, comité de salud. En mi caso, yo fui policía municipal, al mismo tiempo fui secretario municipal, que era como un tequio que yo tenía que dar porque sabía yo leer y escribir y sabía escribir un poco de máquina, pues le servía yo al presidente municipal. También cumplí el cargo de comité de agua potable, porque antes no teníamos agua potable. Entonces se requirió iniciar esos trabajos mediante un comité. De igual manera, como ya teníamos doctor, cumplí también como comité de la clínica, se llama. Y como padre de familia, cumplí como vocal en la escuela primaria. Sí, nada más en la escuela primaria, en la secundaria a mí no me tocó cumplir. A pesar de que era yo profesor, tenía yo que cumplir como comité, por la razón de que tengo hijos estudiando en la escuela. Entonces los policías en particular, los policías municipales era un conjunto de jóvenes que estaban organizados en cuatro turnos, dos turnos de la sección primera y dos turnos de la sección segunda. Ellos cumplían por semanas. Una semana cumplía el primer turno de la primera y en el siguiente le tocaba el primer turno de la segunda sección. A la siguiente semana le tocaba el segundo turno de los de abajo. Y en la cuarta semana le tocaba el segundo turno de los de arriba. Así se llamaban antes, los de abajo y los de arriba, por un poquito el relieve que es más. A donde ustedes fueron ahorita a pasear, ahí es de los de arriba. Y los que estamos aquí en este vallecito somos de los de abajo. Pero llega hasta las agencias municipales. Esos policías municipales no eran pocos. A veces llegaban a sumar hasta 80 integrantes o más de 100. Cuando se juntaban todos los cuatro turnos. Por lo regular, cada turno era de entre 30 y 40 jóvenes, a quienes reconocían como jefe a uno de ellos y segundo jefe a otro de ellos. Cada turno tenía dos jefes, un jefe y un subjefe. De esa manera, la policía, municipal era, un grupo de jóvenes que ayudaban a descargar materiales, que iban por los presos, que llevaban mensajes urgentes, por ejemplo, o si hubiera una catástrofe, ellos eran los que se les llamaba de inmediato a los policías municipales, porque por el número que representaban, tenían capacidades de movilizar, ayudar o enfrentar situaciones de emergencia. Hasta esa época, el presidente municipal también tenía para ser auxiliado una serie de regidores auxiliares que se llamaban. También estaban organizados por turnos. Era semejante la organización como los policías. Había dos turnos de la primera sección y dos turnos de la segunda sección. Entonces, los regidores no estaban obligados a estar permanentemente en el Palacio Municipal, sino que por lista iban cumpliendo. Si no cumplían, eran objeto de sanciones. Se les llamaba, les podían hacer una sanción verbal o castigarlos con una noche de cárcel o pagar una multa a los regidores que no cumplían. El cabildo también funcionaba de la misma manera. Si algún regidor no quería cumplir, se le castigaba con la cárcel, de tal manera de decirle que él había sido electo por la comunidad para que le sirviera. Los regidores, por la situación que siempre ha prevalecido en el municipio de las necesidades económicas y familiares, también no estaban obligados a estar de tiempo completo en el Palacio Municipal. No así el presidente y el síndico. Ellos no podían faltar un solo día a su cargo, porque pues estarían faltando a su representatividad que tienen, porque como era constitucional también, no solamente era de usos y costumbres, sino que estaban ligados con los gobiernos, con los diferentes niveles de gobierno, para la relación institucional que tenía este municipio con otro. Si le faltaba la escuela, si había problemas de diferente índole, se relacionaban así. En este pequeño bosquejo quiero decir que así funcionaba el municipio y sus poderes.